Al Cutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumú. Bueno, en esta mañana del 22 de octubre seguimos con visitas acá en la radio, una visita hermosa. Estamos con Lili de la Casa del Consejo Local de las Mujeres y Disidencias, dije bien. Perfecto. Trayendo una preocupación entre... Buen día, Lili, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Trayendo una preocupación, pero viste cómo son las cosas. Tirás de un hilito y empiezan a aparecer un montón de otras, que es el cierre de lo que era el... A ver si lo digo bien. La Casa de Asistencia y Acompañamiento Comunitario de que funcionaba en Lago Puelo. Exacto. En la casa del abuelo, ¿no? En la casa del mayor. No, ¿cómo es? No, estos son dispositivos comúnmente conocidos como las CAC. Y en Lago Puelo éramos Casa Pueblo, que la mayor parte de la gente conoce eso. Y después pusimos nuestro nombre, que es Nehuenantú. Pero son casas. Es un dispositivo de la Cedronar que aborda el tema de acompañamiento, asistencia y consumo problemático. ¿Pero dónde funcionaba? Funcionaba en una casa que alquilábamos, la plata, parte del dinero que transfería. No, era una casita, sí. Es una casita porque está ahí. Es una casita que nos permitía desarrollar talleres, brindar el desayuno cuando venían las usuarias y las usuarios. Así que por eso hablamos de casita, ¿no? Porque... ¿A qué se acercaba la gente? Y nosotros trabajamos en relación... mucha relación con la Inter que hay en Pueblo, con la red, y hay distintas instituciones y organizaciones sociales que conformamos la Inter en Pueblo, no solamente instituciones formales, sino otras organizaciones como Ni Una Menos, Socorristas, los clubes, y a veces hacíamos esta cuestión, no, a veces no, venían derivaciones, o a través del... ¿Con el OSPI también? Muchísimo, incluso a nivel comarcal, porque hemos trabajado en forma coordinada con la gente del Hoyo, con Desarrollo Social del Hoyo, y con el SPD de Puyén. Porque uno de los Servicio usuarios, de Protección de Derechos. Uno de los usuarios venía de... ¿Desde Puyén? De Puyén. O sea, funcionábamos también a nivel comarcal, pero se cerró. ¿Y qué temática? ¿Por qué se acercaba la gente? No, la gente venía a un espacio de... ¿Cuestiones de adicción? Total, era lo central... es abordar el tema de consumos problemáticos. No trabajamos de la provisión, ni mucho menos, sino de la reducción de daño. Y por eso la casa nos recibíamos. A la mañana el equipo estaba conformado por una operadora, una coordinadora, Rosario, después Ulises, que es el psicólogo, y yo como trabajadora social. Entonces había un espacio de atención individual los viernes, y después el espacio de talleres y de compartida. El año pasado se creó un espacio de apoyo escolar, hicimos un par de encuentros sobre huerta, el espacio del reciclado, donde ahí encabezando a Leonora, coordinando el taller, hicieron muebles. Sí, sí. Hicieron una mesa que quedó hermosísima, que hubo que sacarla rapidísimo del lugar porque se nos vencía el alquiler. Y hubo talleres de cocina, un espacio muy amoroso, ¿no? Porque al ser una casa tiene otras características. Me encanta esa idea, ¿no? De la casa, ¿no? Del centro. Claro. No sé. La gente que venía al espacio de tratamiento, puntual estoy hablando, ¿no? Venía a ver al psicólogo. Claro. Pero primero tomábamos el desayuno, un cafecito, un tecito. Y te encontrabas, obvio, además con... Claro. Por ahí con gente que está pasando la misma, claro, que vos, y eso te es ayuda. Es espacio de encuentro como cuando llegas a una casa, ¿no? Sí, primero sí. Te invito a sentarte, a tomar... Sí. Vos sabés que yo me enteré de esto, del cierre, que ahora vamos a hablar, a través de una usuaria, de una vecina, que en realidad fue una alumna mía, hija de un amigo mío, esas pibas que después crecen, tienen hijos y demás, y no la volvés a ver, pero la levanté haciendo dedo y me empezó a contar todo esto que pasaba, que se había quedado, y vos no sabés lo que transmitía, ¿no? Mm. Esto de haberse quedado sin ese espacio de contención, de encuentro, de ayuda, no entendía nada, no sabía cómo iba, O sea, lo que me planteaba era eso. No sé cómo ahora voy a seguir, y estoy tratando de hacer las cosas que me dijeron que tenía que hacer y recordando, ¿no? Un par de estrategias para manejar esa adicción. Y nada, me pareció re fuerte. Sí, cuando nosotros nos comunicaron el cierre, esto es una política pública a nivel nacional, hay más de 70 en todo el país con distintos dispositivos de la Sedronar. El nuestro eran estas casas, y vino la orden a nivel nacional de hace unos meses de empezar a cerrar, por una cuestión, la cuestión que se instala, reducir gastos, como claro, si eso fuera un gasto, ¿no? Entonces ya se cerraron más de 40 en todo el país. O sea que estábamos atentos a que esto sucediera, pero nos llegó un correo electrónico el 30 de septiembre comunicando que se cerraba, salud, gracias, que se cerraba la casa el 1 de septiembre. ¿Cómo? Muy ¿el loco. Primero de octubre no será? No, no, por eso nos pareció muy loco, porque estuvimos trabajando un mes sin ninguna notificación. Qué bárbaro. Así que convocamos, por supuesto, a las usuarias, los usuarios, porque esto por teléfono no se puede decir. Y lo que vos acabas de referir, ¿no? Cuando nos sentamos a tomar unos mates, a comer unas facturitas, y cuando comunicamos, esta fue la sensación de desazón. ¿Y ahora dónde? Uh-huh. Porque, claro, son espacios gratuitos. ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora empezar todo de vuelta? Si necesitan que armemos alguna nota y que difundamos. O sea, un espacio doloroso fue, pero tampoco lo podíamos decir por teléfono. Claro. Yo no adhiero a hablar de estas cosas por teléfono. Claro. Así que nos reunimos y... Porque no hay otros espacios, corregime, Lili. Y específicamente con este perfil de atención y de... No, por eso ahora nosotros lo que hacemos es la derivación formal al hospital. Pues sabemos que todo está saturado también, porque trabajamos en forma muy coordinada con el hospital de pueblo, muy coordinada con el hospital, con el área de género, con el SPD, con el ETI a nivel de juzgado de familia, con la gente del servicio de atención a la víctima de delito, que es comarcal. ¿Y qué se encontraron? Cuando ustedes comunican esto, ¿qué hay del otro lado de todos estos espacios que nombraste? Que supongo que algunos son más burocráticos, otros son más hermanos, más... No, pero la red está conformada desde el horizontal, o sea que la morosidad y el compromiso está reina presente en la red. Lo primero que hicieron fue empezar a armar notas. Los compañeros de la red ya enviaron notas a nivel provincial, a municipal. Fue terrible la movilización que se generó. La semana pasada nos llamó alguien de una secretaria a nivel de gobernación, de Chubut. Y le decimos, estaba esperando antes de entrar. Recibí un mensaje también de otra funcionaria del área de adicciones, así que estamos a la espera. Pero contuvo. No solamente contuvo, la red fue operativa. Claro, operativa. O sea, porque uno te pueden abrazar, sí, sí, que sí, es genial, sí, por supuesto que lo sí necesitamos. Pero la operatividad, o sea, elaborar notas, comprometerse a imprimirla, llevarla, hacer los contactos, instantáneo fue. ¿Y hay alguna expectativa? Estamos expectando porque, digamos, hubo dos llamadas telefónicas, ahora estamos a la espera, qué sé yo, no puedo hablar podemos decir sí. Porque en algunos lugares estas casas y estos dispositivos fueron absorbidos a nivel municipal o provincial. Ah, mira. Por eso pusimos y las compañías... La ficha ahí. Claro, exacto. ¿Y el que se cierre, o sea, viene, implica no pagar el alquiler, que ya no pueden pagar el alquiler de la casa, ¿no? Tuvimos que entregar la casa, ¿no? Tuvimos que entregar la casa porque la persona que nos alquilaba la necesitaba para alquilar, o sea que en un operativo así, raudo, Express, buscando quién nos podía... Porque yo veo las cosas que yo vengo arrastrando, yo soy ex empleada del Estado, del Centro de Acceso a la Justicia, que también cerró, nos echaron. Después pasé a este organismo. Sos que una echada, tenés así. Y entonces, como Nación todavía no vino a buscar ni esas cosas, esas cosas las vamos ubicando en los lugares que las necesitamos. Así que una compañía con la mejor buena voluntad puso su camioneta. A los dos días que nos comunicaron, fuimos a buscar las cosas del pueblo, la trajimos acá, a la casa del Consejo Local de Mujeres, para seguir habitándolo. Pero bueno, fue muy doloroso y sigue siendo, porque las usuarias y los usuarios nos siguen escribiendo. Nosotros nos comunicamos con nuestros teléfonos todas las semanas para ver cómo estaban, para corroborar los turnos, para ver si venían o no venían. esos teléfonos siguen circulando. Claro, obvio. Claro. Entonces estamos a la espera. Pero fue esto, como decía una de las usuarias. ¿Y ahora dónde? ¿A dónde? Y que tampoco sabíamos dónde nos estaba. Claro, claro. Y con un hospital que no está. Pienso en el hospital como el espacio que puede llegar a absorber, a contener, a hacer lo que ustedes hacían. Y que está también recontra, sí, saturado y con pocas posibilidades de... Y que tampoco podemos saber si pueden entregar de un día para el otro un turno semanal como nosotros hacíamos, porque era un dispositivo que se abocaba a esta tarea. Sí. Claro, no podemos pedir la garantía de eso, ni mucho menos. Y recién mencionaste la casa de acá. Contame casa, de la casa. Otra casa. Vos no, estás de casa en casa. Sí, no, porque la casa implica otra cosa, ¿no? Mm. Implica el recibirnos, el encontrarnos más allá de lo institucional. Y el 29 de septiembre inauguramos formalmente la casa del Consejo Local de las Mujeres y Disidencia de Bolsón, que decidimos llamarla Margarita Foschel, con todo lo que implica esto, ¿no? Porque hablamos también de nuestro compromiso con las comunidades, porque forma parte una compañera en representación de comunidades de pueblo originario, integra el Consejo. Entonces, esta casa se logró después de 9 años de lucha. Creo que hablamos de eso. Sí, acá. El año pasado hablamos, ¿no?, de eso. Sí, sí, vinimos a hablar de esto. Esto que de estar rotando, que no sabías dónde te iban, se tenían que juntar y no sabían dónde. Íbamos deambulando, o sea, teníamos la Casa del Bicentenario, después la Casa del Bicentenario empezó a tener otras actividades, entonces todos los meses había que cambiar. Después empezamos a funcionar en el quincho del deliberante, porque era un lugar cómodo y ya era un lugar medio fijo. Pero como el Consejo Local tiene un presupuesto, con ese presupuesto que anualmente se nos otorga, se fueron comprando. Tenemos una biblioteca, tenemos un equipo de sonido, tenemos muchos volantes, mucha fosetería que deambulaban las casas. Claro. Ahora está en Dorrego 560. A ver, decime de dónde es eso. Dorrego, entre Perito Moreno y 25 de Mayo, pleno centro. Ah, Dorrego es la de... El Clon, no. ¿Cuál es Dorrego? No, el Clon está... Sí, el Clon, exacto. Clon. Una cuadra más para una el Piltri. Una cuadra más para el Piltri. Bien, sí. Bien, sí. Bien céntrico. Que ahora, bueno, la estamos habitando, o sea, con nuestras reuniones, pero el Consejo está formado por... No está formado por personas individualmente, sino sí, en representación de organizaciones y de instituciones. Entonces, una, por ejemplo, Socorro. Socorro ya tiene la llave y tiene el espacio para reunirse. Entonces, claro, lo digo a nivel de ejemplo, ¿no? La idea es habitarla. O sea, no es que solo se junta ahí el Consejo Local de las Mujeres. Es que el Consejo Local, claro, está integrado. Sino también que, no sé, te pregunto, ¿no? Socorro, Rosa... comarcal, necesita reunirse, cuenta con ese espacio. Esa es la idea. Ay, qué lindo. Esa es la idea. Qué logro. Por eso qué, la qué casa. Bueno, qué la bueno. Casa, ¿no? La casa para que sea un lugar de encuentro, para que sea un lugar más allá de las reuniones formales. Ya sabemos que yo a veces estoy haciendo tiempo entre una reunión y otra y me voy a la casa. Claro. O sea, que hay una situación de urgencia y necesitamos encontrarnos. Bueno, vamos a la casa. Claro. Tenemos llaves distribuidas entre algunas de nosotras y. Y eso nos permite y todavía no estamos habitando plenamente, estamos organizando, nos falta organizar como horarios para que también, porque lo fuimos difundiendo y la gente nos pregunta, ¿y en qué horario están? Claro. No somos un organismo ejecutivo, o sea, no somos un lugar donde recibimos denuncias, donde vamos a acompañamiento, pero sí tenemos adentro del Consejo las instituciones y organizaciones que lo hacen. Pero si alguien necesita comunicarse con ustedes... Que no sea, o sea, lo tiene que hacer necesariamente a través del teléfono de las socorristas o del Ni Una Menos o de... Pero, o por las redes, nosotros tenemos... O por las redes. Nosotros tenemos en Facebook y en Instagram. Entonces ese es el medio ideal, que el Consejo Local de Mujeres. Así. Bien, bien. A través de ese consejo. Y después hay un correo electrónico que es CDM del bolso, no me lo acuerdo. Pero hay un correo electrónico... No, pero las redes son las más fáciles, ¿viste? Claro, las redes y hay un correo fácil. También está activo. Cualquier persona puede escribir ahí y contestamos. Bien. Así que esta es un poco... Y nuestra tarea fundamental en el Consejo es incidir en la elaboración de políticas públicas, acá, localmente. Por eso logramos que el Ejecutivo nos fuera recibiendo, después de esa conferencia de prensa que hicimos hace unos meses, que fue determinante para que el Ejecutivo nos recibiera. Y bueno, de ahí en más empezaron como a tener una periodicidad, no así, porque hacía 2 años que estaban presentando. Eso vinimos a contar acá. ya dos años, sí, sí, que todos, sí, los, sí, meses me presentábamos notas. Bueno, eso se fue cambiando y ahora nuestro mayor desafío es incidir en la definición de algunas cosas que nos van trayendo incluso las compas de las organizaciones que están en el territorio. Claro. También incidimos en que nos parecía fundamental volver a reorganizar el área de género y diversidad. ¿Cómo está funcionando? Vos hablás del área de género del municipio. Que está ahí también en Dorrego y enfrente de la terminal. ¿Y está funcionando? Sí. Y está funcionando. Cuando cambiando de lugar no habían dado la dirección, entonces fuimos a la radio. Incluso cuando vinimos acá dimos la dirección para que... Y logramos incidir en esto también. Nos parecía fundamental el equipo técnico. Un equipo técnico que no fuera el que estaba, que fuera el que coordinara, porque la coordinación es otra cosa. Así que ya hay una compañera coordinando y una compañera psicóloga que está como dándole forma al equipo técnico y con la que desde el mismo municipio se nos propuso trabajar en forma coordinada como Consejo Local de Mujeres. Oh, está bueno. O sea, después de esa conferencia de prensa sirvió. Esta es la lucha, o sea, no hay otra cosa que no sea así, la lucha cotidiana y en la calle. Estamos convencidas de que es así. Lili, ¿y ese área de, como dijiste, área de la mujer? Área de género y diversidad. ¿Recibe mujeres, recibe inquietudes? Sí, eso es un órgano ejecutivo, porque ahí se gestionan también o subsidios o apoyos. ¿Hay alquileres, por ejemplo? Esto de que la municipalidad alquila lugares, casitas para... acoger a madres que necesitan salir de sus casas y de sus hogares por cuestiones de violencia de género. Ese es uno de los temas, que llevamos al ejecutivo. Porque no hay casa. Lo que llamamos nosotros casa de medio camino, que no necesitan ni la denuncia, claro, como existe en Bariloche por ahí, que está Betania, que no es un refugio para una noche. O sea, acá tenemos la casa de refugio, que es refugio. Acá se activa, pero con la denuncia, intervienen, se activa con el hospital, con el juzgado de paz. Pero necesita la denuncia formal y estás muy acotada en el tiempo. Nosotros desde el Consejo lo que estamos pidiendo al Ejecutivo una casa que les permita, porque una de las compañeras decía, estamos viviendo tiempos donde mujeres en situación de violencia han tenido que dejar la casa. Han perdido, sabemos, ¿no?, que muchos de los potenciales que eran centrales en la economía de muchas mujeres se han dado de baja. Entonces vos tenés que salir con urgencia de tu casa porque tenés al abusador o al violento en tu casa y tenés que salir. No tenés un mango porque se te cayó el plan. Entonces, ¿dónde albergamos? Porque necesitamos, como vos decís, un espacio que no sea una noche. Claro. Que sea un espacio como una casa que le permita a las mujeres disidencias reorganizarse para después buscar un lugar definitivo. Pero en el mientras tanto sí necesitamos. Y este es uno de los temas que estamos instalando y por el que estamos dando pelea, que es a nivel de política pública, no que sea de este gobierno. Si como está la casa de refugio, estamos pidiendo esto otro. ¿Y qué otras cosas más piden? A ver, así, ¿qué otra preocupación, así como más inmediata, como más urgente? No, y vinimos articulando todo lo que es... nos parece re importante que se organicen los espacios que atienden a las mujeres y disidencias que caen con situaciones de violencia, que caen con estas necesidades de ver cómo sobrevivir, ¿no? No nos olvidemos que a nivel nacional hace unos meses el ministro de Justicia decidió dar de baja programas tan emblemáticos como el Acompaña, que acá existía también, ¿no? Se administraba y les permitía a las mujeres 6 meses con un salario mínimo vital y móvil para reorganizarse y un acompañamiento social y psicológico y jurídico. Se cae eso. Entonces, desde las áreas locales hay que reorganizar eso también. Porque la urgencia es esto, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Con quién? Y sobre todo el acompañar, ¿no? Como hacen tan maravillosamente las organizaciones feministas, ¿no? Porque a veces tengo el recurso económico, tengo la casa, pero necesito ir a hacer la denuncia y necesito que alguien al lado mío me ponga el cuerpo. Tal cual, ¿no? Algo tal cual. Muy sencillito cual. Que lo vemos. Yo perdí el trabajo, pero en mi espacio de militancia social sigue siendo el SIC. Y cotidianamente llegan a esta situación, sí, que a veces no significa ni lo económico. No, lo sé. Ese acompañamiento. Y el asesoramiento jurídico, viste que a veces uno va a la abogada, que a la veces, abogada necesita como desenmarañar. Sí, y que a veces vas a... te presentas o allá en la defensa pública, en las oficinas preparadas para esto. Y lo bueno que es estar con alguien. Sí. Porque te sentís respaldada, aunque esa persona esté callada, pero te sentís respaldada, esa persona escucha lo que vos no podés escuchar porque estás nerviosa, porque estás pensando en, tal cual, en lo que tenés que preguntar, en que si estás entendiendo lo que te dijeron o no. Lo importante que, y aparte, que desgraciadamente para las instituciones públicas, cuando a vos te ven sola, te boludean. Pero cuando vas con alguien, no tendría que ser así. Cuando vas con alguien, es como que te escuchan distinto, ¿viste? Es como que, bueno, eso está pasando, sí. Bueno, todas esas cosas. Y con el SERPAG, con el SENAF, SERPAG. O sea, ¿con el SENAF también articulan ustedes o qué vínculo hay ahí? Dentro del consejo local hay una compañera que viene en representación de la SENAF, sí. No, dentro del consejo tenemos SENAF, tenemos, bueno, el SIC, tenemos el MTE, está ATE, está CTA, está la socorrista, está Ni Una Menos. O sea, es una mezcla, hay bastante heterogéneo, porque obvio. Ahí están nombrando organizaciones autónomas, así más autogestivas como el SIC, ¿no? Exacto. Y también el SENAF, que es más de la voy en representación de la PDH. Claro. Claro, cuando me echaron del, como me echaron del CAG, y siempre uno forma parte desde una organización o de una institución, me reformulé. Claro. Porque no, si no, no podía seguir tampoco trabajando o participando, mejor dicho. Por eso siempre abrimos, siempre está abierta la convocatoria que se integren más organizaciones o instituciones al espacio del Consejo Local de Mujeres y Disidencia. Nunca está cerrada. Solo es un correo electrónico. Y siempre también está la posibilidad de que se incluyan organizaciones que no son de Bolsón, ¿o es Bolsón? Es Bolsón esto. Es Bolsón. Esto es Bolsón. Si es pueblo, está la Inter, que está fantástica. Ah, la Inter, amo, claro. Profundamente. La Inter, sí. Yo me siento... Que está Teche, está... Voy a... Bueno, antes de ayer volví a ir a pueblo por otra situación y me cuesta no ir. No ir a la claro, Inter. Claro, no. Me cuesta no ir porque es un lugar de esto que hablábamos, ¿no? De acogimiento, del abrazo y de un trabajo, ¿no? Porque más allá de lo amoroso, es el trabajo coordinado, ¿no? Sí. O sea, abordar situaciones con toda la seriedad que esto implica... Porque la misma persona está siendo asistida por este, entonces en lugar de superponer intervenciones, estoy hablando de pueblo, la idea era articular. Sí, claro. Y desde Casa Pueblo, desde la CAC, lo que hacíamos era esto, ¿no? Las personas que venían a ser usuarias del espacio de Casa Pueblo estaban intervenidas por el SAP, que es el Servicio de Atención a la Víctima de Delito, por el ETI como Juzgado de Paz, por género. Sí. Entonces esto... ¿Sabés que el lunes que viene vamos a hacer... Estoy así emocionada. Va a venir la negra Eleonora a contar, que es un poco así, la hormiguita que... Sí, está arriba, bueno, el trabajo. Es así una persona que está reciclando por todos lados y recicla con mucho amor y con mucha esto. La mesa esta que vos contabas, que hicieron ahí en Casa Pueblo, creo que terminó en alguna familia afectada por esa incendio. Fue la idea, la propuesta de ella. Es eso, ¿no? Y bueno, y todo lo que se dispara alrededor de esto, va a venir a contar la negra, y si todo va bien también Pipo, con sus cuadernos de post-incendio. Bueno, y una empieza a tirar de los nos hilitos, encontramos todo y te encontrás aparte con un montón de cosas hermosas. Aunque insistan desde arriba en vaciar de sentido y vaciar las políticas públicas sean cada vez más ausentes, digamos, en la vida de la gente. Bueno, hay un montón de gente haciendo cosas hermosas, re solidarias. Nosotros la conocimos, Eleonora, en el SIC. Yo estaba en el SIC y el trabajo que estaba haciendo en su taller, y ahí le propusimos si quería venir a pueblo, como ella vive en paraje, y vino. Y no le costó nada. No, y con estas propuestas, ¿no? Con un trabajo recontra serio, no estamos hablando de un... Como ella siempre decía, el reciclado no es pegar a hacer catapesta, ¿no? Entonces, con todo lo que puede significar, significa otra cosa, y el cuidado de la naturaleza. Y me voy a ir, porque yo ya creo que ya... Sí. Me voy a ir porque con una... El otro día estuvimos haciendo una reflexión de esto tan terrible, ¿no? De los femicidios, de la cantidad de femicidios, que parece que ahora las mujeres y disidencias somos responsables de nuestra propia muerte. Y Dora Barrancos en página... hacía una referencia, una reflexión, y en un momento le dice a estos perpetradores de la cuerda, no sé, el mal también se cansa, entonces vamos a seguir resistiendo para que siga instalándose la curiosidad. Me encantó esa frase, el mal también se cansa, bueno, así que sí. Así que bueno. Bueno, gracias. No, gracias cuando a ustedes quiera, para cuando ya vamos a venir a contarles que del Consejo Local de Mujeres para en noviembre va a venir una compañera socióloga que es Lucy Caballero a dar una jornada un sábado de capacitación de reflexión en la comunidad también sobre economía, sobre feminismo. Así que les vamos a venir a contar para difundir. Buenísimo, Lili. Si nos permiten difundir, por supuesto. Para difundir, porque como va a estar abierto a la comunidad, nos parece re interesante que puedan participar. Cuando quieran. Es difícil tener las antenitas paradas, bien, viste, para todos lados de todo lo que está pasando. Entonces, muchas de las cosas que ustedes hicieron se nos pasaron en el programa. No, pero bueno. Pero, gracias, si vos te volvés insistente así, si mandás, siempre va a haber lugar. Bueno, siempre. Muchas gracias. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar.